A cargo de la patrulla rural. Buen día, subcomisario. Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo lo? Bien, queríamos saber cuáles eran las informaciones de las últimas horas. Sí, bueno, esto fue en el día de ayer, que se produjo la detención de tres personas, que son oriundas de este medio, a raíz de una causa que tuvo inicio en el año 2009 por el delito de robo agravado, por despoblado y por escalamiento. Las personas que robo agravado, ¿a dónde fue exactamente, subcomisario? Bueno, en el cual fue víctima el señor Nápoles, fue en el paraje La Barrancosa, donde el cual estas personas habían matado y dos ciervos y le habían sacado las ornamentas solamente con el fin de sacarle las ornamentas. Ajá. ¿Que trascendió la filiación de los de los detenidos? ¿Son de Saladillo? Sí, las personas son de este medio, bueno, y en el día de ayer, cuando la ordenada la detención por el juez de garantía número uno del doctor de La Plata, se logró la detención de estas tres personas que son de este medio, sí. ¿Están detenidas en forma preventiva o ya definitivamente? No, está decretada por... está detenido por disposición de juez de garantía, no son aprehendidos. Ah, no son aprehendidos, ahí está. ¿Alguna otra novedad? No, por el momento no. Bueno, ayer se iniciaron unas actuaciones, pero son de instancia particular, unas agresiones, una pelea que se produjo en el paraje de La Campana entre dos vecinos. Ajá, ahí está. Subcomisario Gil, muchísimas gracias, como siempre, muy amable. Bárbaro, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos entonces con esta información policial que nos acercaba el subcomisario Carlos Gil a cargo de la patrulla rural.